Hola, muy buenas. Estás escuchando Radio Cuca en la 107.3 de la FM de Oviedo o en www.radiocuca.org. Y bueno, esto que viene a continuación es una nueva edición del programa Días de Destrucción. Para los que nos sigan habitualmente, pues podréis observar que hoy empezamos sin música, que debe ser la primera vez que abrimos sin poner un tema para abrir un programa. Y bueno, el motivo de esto es que lo que viene a continuación es un especial con una entrevista a los Guerra Fría, una nueva banda que ha surgido pues hace unos pocos meses en Madrid, en torno a al Coco La Condenada, un espacio ocupado de allí de Madrid. Y bueno, pues esta gente de Guerra Fría les gusta el punk crudo y maman de bandas japonesas distorsionadas, como pueden ser The Clone y Disclose. Y a mí también me recuerdan bastante a Varaus de Finlandia. Pero bueno, los Guerra Fría son los Guerra Fría y son una banda de punk crudo. Y bueno, el motivo de esta entrevista pues viene de un festival que tuvo lugar ahí el 12 de enero en El Coco, donde fuimos ahí a tocar con los Asesinatos del Poder junto con los propios Guerra Fría y otras bandas como Locul, Crusty, Cera de Oreja, Tractor y Neo Caos. Y bueno, aproveché también el viaje pues para grabar unos cuantos temas ahí a los Guerra Fría, o quizás mejor dicho, mal grabar por mi ineptitud a la hora de no saber hacer eso. Pero bueno, ahí salió una grabación que a mí por lo menos me gusta y a ellos creo que también. Y bueno, tras 9 duras horas ahí metidos en el local de ensayo, pues el resultado para nosotros creo que fue gratificante. Y bueno, pues de luego también al día siguiente tocaron, se marcaron ahí un concierto guapo y después del concierto aprovechamos para charlar con ellos un rato ahí a los micros. Quizás alguna de las cosas que salgan en esta entrevista pues no se entienda porque los medios de grabar pues no permitían que se escuchase igual todo lo que se estaba escuchando allí, ya que había mucha gente por la zona donde estábamos haciendo la entrevista escuchándolo y tal, y teníamos solamente un micro para ir pasándonos de mano en mano, pero creo que por lo general lo que vas a escuchar pues sí que se entiende. Y bueno, pues además de poner la entrevista, primero voy a poner una de las canciones esas que grabamos, aún sin masterizar y sin mezclar buenamente, pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que hace esta gente de Guerra Fría, vamos a poner Vigilancia Vecinal, una canción pues que habla sobre eso, sobre los ciudadanos que se chivan y que son tus propios vecinos los que están a tu lado, pues los que a veces te delatan, como pasaba ahí en la novela de George Orwell, la de 1984. Y bueno, pues ahí vais a escuchar a los Guerra Fría y después de la entrevista, pues, o sea, después de la canción que voy a poner, pues vais a escuchar pues una media hora de entrevista que charlamos ahí un rato con ellos y pues que os cuenten ellos cosas sobre la banda que mejor que ellos que pues no lo voy a contar yo. Así que ahí va. Estamos aquí en la Coco de Madrid, que hemos mandado un emisario especial del programa de destrucción a hacer una entrevista ahí a los Guerra Fría. Y bueno, esto va a ser un poco improvisado, no se me ocurre ni qué preguntar para empezar, así que. Sí, bueno, venga. ¿Por qué la gente, sobre todo fuera de Madrid, tiende a decir la Coco en vez del coco? Joder, porque es la condenada, ¿no? ¿No se llama la condenada o no sé qué? Ah. Yo tendía a decir el coco, pero lo estaba corrigiendo poco a poco porque pensaba que era la coco. Porque también tenemos costumbre o sea, de confundir Coco con el nombre de la Ocupa. Y por ser la Coco. En vez de el centro. Bueno. La tuvimos ayer cuando llegaron. Claro que el Coco es un acrónimo de Centro de Ocio Creativo Ocupado, por lo tanto la... No, hombre, no. No, pero yo qué sé, al final ya a mí me da igual, ¿sabes? Es que ya después de 3 años es una pelea ya. Es que ¿no habéis visto Barrio Sésamo? El Coco. Y bueno, ya... La Coco, el Coco. Bueno, y después de este interludio comenzamos. Bueno, contar un poco ahí cuando surge la banda, cómo surge la idea de Guerra Fría, o cómo os conocisteis vosotros y todo eso. No, porque, o sea, la movida es que todo esto viene porque yo desde hacía mucho tiempo, ya tocando la batería, era de, joder, quiero tocar algo de D-Beat, y era de, quiero hacer rollo Disclose, de Clone y tal, y como, pues, conocí a todos, con Adri, que es el guitarra, que no está, porque está viejo y se va pronto a casa... Y bueno, está malito el pobre. Pues nosotros veníamos de tocar de Chernobyl Kid y como estaba muy parado, un día que fuimos a ensayar Chernobyl Kid le dije, oye, ponte a hacer ahí dis a la guitarra y vamos a hacer algo. Y luego ya pues dijimos, vamos a contratar a 2 personas más. Y aquí pues están las otras 2 personas. Bueno, yo entonces no sabía ni siquiera tocar el bajo y no sé cómo me convenció, la verdad. Y nada, ahora intento aprender a maltratarle, me estuvo enseñando y tal, y bueno, pues más o menos me apaño. Yo es que realmente la oferta fue tan desorbitante el precio que no pude decir que no, o sea, me ofrecieron tal cantidad de dinero que, bueno, era lo que había, claro, estaba pasando por una mala época también en mi vida, ¿sabes? Sí, porque por ahí se comenta que tú sales en un vídeo, en un corto, bebiendo lejía, eso es cierto. Sí, bueno, es verdad. No voy a decir que no, porque hay vídeos, ¿sabes? Claro. Se puede ver en YouTube, que está muy de moda últimamente, vernos en YouTube, ¿sabes? Pero sí, bueno, yo que sé, al fin y al cabo, también tenía muchas ganas de hacer una banda de dis y de beber lejía. Y pues un día ahí, echando una puerta ahí en un concierto de... Pues aquí, ni me acuerdo de quién tocaba, aquí en el Coco, y pues... Joder, pues me molaría hacer un grupo de dis. Estaba el Johnny de... Pues venga, vamos a quedar un día. Y este verano fue, ¿no? Verano del 2012. Al poquito. Sí, pues bueno, pues un poquito más tarde, ¿sabes? Y me pasé por ahí. No lo pasamos de booty. ¿Por qué? No lo pasamos de booty. Y no lo pasamos de booty. Ahí surgió el término. Y pues nada, empezamos a darle caña. Y luego apareció Irene. Y ya termino de encajar pues en todo el ruido que hacemos ahora mismo. Y bueno, pues ahí andamos. ¿Qué pretendéis transmitir ahí con vuestro ruido? ¿Solo ruido o algo más allá, imagino? Hombre, yo lo primero siempre es pasármelo bien, que para eso hago los grupos. Y luego ya que pues estás haciendo canciones dices, hostia, pues tengo que decir cosas interesantes. Y aunque aquí el que yo creo que más tiene que hablar que es el Chusa, que es el gran hacedor de letras, le ayudamos todos, pero... Yo qué sé, pues como todo grupo de dis, pues hablar un poco de muerte, de movidas nucleares, de catástrofe y tal, pero bien hecho, ¿no? También, claro, o sea, sin tópicos, claro. No, bueno, es que van saliendo un poco, pues... También las letras que hay ahora, pues son letras que había hecho hacía poquito o que ya tenían pues unos cuantos años y les hemos ido metiendo ahí música poquito a poco. También han ido surgiendo otros temas, pues entre todos, pues de una coña que haces en el local que te mola, te hace mucha gracia y de repente pues te estás haciendo un tema de ello, ¿no? ¿Sabes? Y pues van saliendo ahí un poquito entre todos, la verdad, ¿sabes? También hay veces que... Pues a alguno le entra la inspiración, se marca ahí una letra en su casa y, oye, mira, pues he hecho esto y, pues venga, pues para adelante, ¿sabes? Aunque la verdad es que ahora sí que molaría pegarnos una temporadita, expandir un poquito más el repertorio, ¿no? ¿Sabes? Hemos estado mucho tiempo dándole ahí caña a los temas que ya teníamos y, pues eso, pues meternos ahora un poquito más a tener una época creativa, una explosión creativa. Y una cosa que sí que hablamos fue huir un poco de, aunque sí que hablamos a veces de guerras o cosas así, pero no ser la típica canción de guerra, destrucción, hambre y ya está. Que cuando la hacía Discharge estaba muy bien, porque era la novedad, pero estar hablando todo el día de la guerra cuando ni siquiera la hemos sufrido es una estupidez. Entonces, pues yo qué sé. Hombre, sufrimos el frío. Dentro del nombre del frío es lo que más sufrimos, más que la guerra. Yo he de decir que la intro me gusta bastante y la letra y eso. Y bueno, mi pregunta ahí va. ¿Cuál es el secreto para en una misma canción cambiar de registro agudo a grave en una misma frase y luego seguir del tirón hasta el final con el registro grave? Bueno, sí, eso ya está. Eso y creo que se me olvidó. Me di por aludido yo, entonces, ¿no? Por alusión. El orujo tuvo mucho que ver, el orujo, ¿sabes? El orujo y que el martes anterior en el ensayo lo probé por hacer la coña, vi que a esto les hacía gracia y dije, bueno, pues venga, vamos a probar, a ver, ¿sabes? A ver, hay secretos que uno se tiene que guardar, ¿sabes? No, pero yo, fue por hacer, si es que estáis vosotros de antes, fue por hacer la coña de, bueno, ¿qué? ¿Lo probamos en una y en otra? Pues en una, toda. Y quedó guay, la verdad. Yo también salí contento, la verdad. Sí, bueno, de todas formas eran las 2 de la mañana, creo, así que no se hubiese parecido bien casi cualquier cosa, ¿no? Bueno, desgraciadamente, dentro del punk, sobre todo en los 80, se le dio un uso al pegamento bastante destructivo, pero creo que los Guerra Fría también usan el pegamento para otras cosas, si queréis comentarnos. Bueno, en el primer concierto que dimos, pues no me acuerdo qué me pasó, porque como veis este dedo pues tiende a sufrir bastantes accidentes y no sé qué me pasaba, tenía una herida o algo así y entonces estaba en mi casa pues montando figuritas y tal y dije, oye, pues el superglue este te deja una costra que te cagas de buena y entonces pues antes de salir, pues si acaso, pues le metí ahí un par de gotas, me lo dejé, me destrocé la yema del dedo, pero hombre, funcionó. Bueno, sí, y otro tipo de pegamento también le damos. Pero solo en los ratos libres. Bueno, ya que sois aquí de Madrid y nosotros venimos de fuera y conocemos menos esto, pues contarnos un poco cómo veis pues la escena punk, si es que hay alguna escena, o así también como algunos otros proyectos que haya pues de carácter igual más anarquista o algo interesante de Madrid, cómo está la cosa. Yo lo primero es decir que me cago en todos los grupos, que en Madrid suele haber bastantes, que les preguntan sobre esto y siempre dicen, no, en Madrid no hay nada, va, en Madrid no sé qué. Pues si no hay nada, haz tú algo, cabrón, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que en Madrid, pues, hay bastantes cosas, como en cualquier ciudad grande, que te puedan gustar unos más, otros menos, pero joder, yo creo que no nos podemos quejar en cuanto tanto a lo musical o como lo más importante, que es todo lo demás. Y yo qué sé, proyectos así interesantes. El Ateneo Libertario de Hortaleza, que es el que ha montado hoy el concierto. Y yo qué sé, o sea, se me olvidan 100.000 más. Pues también son altas horas de la noche. Pero vamos, yo veo que hay muchas cosas. ¿Que podría haber más? Sí. ¿Que podría haber menos? Pues sí. Pues es que yo, estoy de acuerdo con el Johnny, ¿no? Pues eso, de ahí surgió un poco Guerra Fría y de esa mentalidad, ¿no? De, joder, pues molaría que hubiese un grupo de disc. Pues no molaría, coño, pues vamos a hacerlo, ¿no? Perdón por la expresión. Pero, joder, pues eso, pues si te mola algo, hazlo, que ensayo error, ¿sabes? Si lo intentas y te sale bien, pues guay, y si te sale mal, pues también guay, pues yo qué sé, si también, ¿no? Es hacerlo y luego pues tener el valor de salir y echarte una risa ahí delante de la peña o encerrarte con un colga como el Pablo durante 7 horas ahí a 9, pues durante 9 horas a grabar y pasártelo de booty, disbooty y ya está, que es eso, ¿no? Pues hay que hacerlo y ya está, ¿sabes? La movida, pues Madrid está un poco parada, molaría que tuviese más rollo, por así decirlo, ¿no? Aunque no debemos usar esta palabra. Bueno, yo creo que siempre hay cosas que construir, pero vamos, la construimos juntas y sobre todo, pues, divirtiéndonos en el tema, que es lo que hacemos mucho en Guerra Fría, así que mientras aguante. No, y eso, sobre todo, yo creo que además últimamente ha habido bastantes cosas en Madrid. Ha habido una época hace, a lo mejor, 5 años, que sí que estaba realmente parado y a lo mejor, yo qué sé, es peña que a lo mejor ha entrado ahora en la movida, los jabón lagarto. No, y no, pues eso, hablo tanto, porque además ha ido a la par, tanto lo musical como no, lo no musical, que ha habido unos años que estaba mucho más parado y quizás a lo mejor gente que habla de estas cosas pues no lo ha vivido, pero joder, ahora hay bastantes más cosas que hace años. Y luego en lo musical, pues yo qué sé, yo creo que hay bastantes grupos ahora en Madrid, a cada cual mejor y a cada cual peor, hay muchos más malos que buenos, pero como en todos los sitios. Y nada, a mí, por ejemplo, los grupos que me gustan en realidad son los de los colegas, como siempre. Y no sé si queréis vosotros decir algún grupo así, pues los colegas. Los colegas no te olvidan. hostia, que se me ha ido. Nosotros también igual es lo que vemos desde afuera, pero por ejemplo igual hemos estado en otros lugares como Barcelona y hemos visto ahí pues la cosa más unida y aquí igual es una percepción, pero como que vemos que está ahí como la escena, si se puede llamar así, como más dividida. No sé si lo veis así y por qué. Pues no sé, yo también creo que en Madrid siempre tenemos el estigma de que somos súper sectarios, que también... Y no sé, aquí lo que sí que es cierto que cuando hay un concierto de un estilo, pues va más la peña de un estilo. También Madrid es muy grande y si haces un concierto en Leganés, pues va a ir sobre todo la peña de Leganés y alguno perdido por ahí de otros sitios. Si lo haces en Madrid, te viene más la peña de Madrid. Y yo creo que por eso a lo mejor quizás es más, ¿no?, separado todo esto. Y luego yo creo que también, pues, pero como siempre ha pasado aquí, por lo menos en Madrid, conciertos de lo que es ruido, de lo que es el punk más típico que conoce más la peña. Y yo qué sé, yo lo veo algo normal y luego también la, por lo menos nosotros, pues yo qué sé, el rollo este de salas, pues no nos mola una mierda. Y tocar en salas, pues yo qué sé, si no hay otro remedio o la sala no da asco, pues bueno. Pero a mí, por lo menos los grupos que solo tocan en salas, pues yo qué sé, que les den por culo. Sí, vamos, al fin y al cabo, pues matizando un poco lo que dice el Johnny, ¿no? Que también esto que está quedando muy... muy formal, cojones, ¿sabes? Y pues sí, joder, yo que sé, que también mola tocar, pero también mola tocar por algo, ¿no? ¿Sabes? No, pues por darle pasta a un tío que tiene una sala o que le echa ahí no sé cuántas horas, ¿no? Que esa no es nuestra motivación, porque tampoco es parte de nuestra vida diaria, pues por lo tanto tampoco va a ser parte de nuestra forma de divertirnos, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, ¿qué os gusta hacer en vuestros ratos libres? Jugar al pádel con Áviles. No, pues yo que sé, ir a ver conciertos de punk. Por lo que nos gusta a todos, tienes un rato libre, pues siempre habrá algún grupo que te guste ir a ver o siempre tendrás ahí un colega que ir a echarle una visitilla o tal. A ver, no somos tan... yo qué sé, tan pros como para irnos a jugar al pádel, pero no, tampoco somos muy aficionados al deporte, tampoco aficionados al divit, dejémoslo ahí, ¿sabes? Bueno, yo doy puto asco porque no tengo casi tiempo libre, pero no sé, hago ganchillo extremo y ese tipo de cosas. Yo al... ganchillo extremo mola. No, yo pues... que yo pues a lo que tengo mucho tiempo libre gracias a ser Hamper. y más que nada no paro de hacer cosas. Lo que más me gusta pues tocar, ya sea divizo o lo que sea relacionado con el punk. Y yo qué sé, ver películas, hacer cortos, leer cómic, hacer el fanzine, leer cómic... No. Adri un poco menos, yo creo. Adri es el único... pero porque es viejo y siempre está malo y no le gustan los cómics por eso, pero... y bueno, ahí tenemos aquí a la sección dura dentro del grupo de Juego de Tronos, pero... esas cosas. Y bueno, ¿tocáis en algunas otras bandas o tenéis algún proyecto que pueda resultar interesante para aquellos punks y gentes de a pie que escuchen las ondas libres de Radio Cuca? Guerra fría y guerra fría, por mi parte, o sea, Yo sí toco... yo toco... nada, Yo toco en dos grupos más actualmente, que uno es Fraga, que pues eso, llevamos ya tiempo, y otro es Refugio, que también empezamos hace poquito, un poco más que Guerra Fría, llevaremos un añito y ya está. Y bueno, y luego también, pues sí, hago el programa de Catado Pain, que quien quiera escucharlo, pues podrá escuchar una estupenda entrevista que acabamos de hacer hace 5 minutos a Asesinato del Poder. Y también hago un fanzine que se llama Odio Todo Esto. Y que quien quiera copias, que me escriba al odiotodoesto@hotmail.com y que tenga paciencia porque tardo a veces en enviar las cosas y en contestar, que es mucho lío la vida diaria. Lo que tienen las estrellas del punk. Bueno, no sé qué voy a preguntar ahora, a ver. Bueno, decirme por una parte bandas que os gusten y por otra que supongo que también os gustarán, pero que os hayan influenciado. A mí influenciado, por lo menos cualquier cosa de punk que escucho siempre me influencia. Para Guerra Fría, hombre, no sé si influencia, porque si lo escuchas al final terminas también haciendo cosas o iguales o parecidas. Lo bueno es que somos malos y si intentamos imitar un grupo no nos sale y parece que es, a lo mejor quizás es algo más original o menos original, pero no es el rollo de este de, ah, mira, se parecen, son calcados a tal grupo, pero pues somos malos. Pero a mí lo que más me mola es el rollo, pues eso, Disclose y The Clone, aunque ya hay demasiados grupos ultra distorsionados, pero yo que sé, Morfem y esas cosas. Bueno, yo menos Asesinato del Poder escucho de todo. No sé, o sea, yo es que todavía estoy aprendiendo, ya os digo, a tocar el bajo, entonces no tengo casi influencia, estoy empezando ya a oírme. Sí, por lo que me pone el Johnny en el coche, ¿sabes? Sí. No, así un poquito de todo y tal. Y bueno, influenciar nosotros, pues lo que os han comentado, que es que intentamos hacer las cosas, pero al final acabamos desviándonos y menos mal, porque nos mola así, vamos, las cosas desviadas molan. Ahora la típica rebel. A mí me gusta Disidencia, ¿sabes? Ahora es cuando tienes que lanzar aquí toda la lista, ¿no? De grupos finlandeses, japoneses... No, pues todos los que empiecen por Dis, molan, ¿sabes? Discípulos de Dionisio, Distorsión, Disidencia... Mis bandas favoritas, ¿sabes? Vamos, para siempre. Y no, yo que sé, fuera de coña... Pues eso, lo mítico, ¿no? Pues un poco de los finlandeses, de los japoneses, de los sudamericanos, de todo lo que es Sudamérica. Yo en el tema, pues a lo mejor más por la parte que me toca a mí, sí que pues es mucha influencia de lo que son los grupos sudamericanos, pues los Vasca, Piel y Hueso, Fracaso, toda esta ristra pues de grupos que están saliendo a día de hoy, que la verdad es que están haciendo cosas guapísimas, que... recuerdan otras cosas, y luego pues los clásicos básicos que nos vamos a contar. Aparte de, bueno, pues siempre los colegas, ¿no? Que andan por aquí, pues los Krusty, los Asesinatos, los Dispeines, los Regicidios, pues todos los colegas, ¿sabes? Y que esto es, al fin y al cabo, por desgracia, pues somos 4 mal contados, ¿no? Y eso es lo que mola también, ¿no? Que aprendes un poquito de todo lo que hay, ¿no? Bueno, ya se me van acabando las preguntas. Por aquí hay mucha gente y si quiere preguntar algo, pues que lo diga y que pregunten también. Sí. Y bueno, definirme en una frase o en una palabra que es para vosotros Guerra Fría. Bueno, yo a mí me va a dar igual la pregunta que me has hecho, simplemente me voy a defender. Que, bueno, quiero dejar claro que yo no estaba de acuerdo en tocar en pelotas. Que fue algo a lo que me coaccionaron y obligaron entre Pablo y Johnny. Y, no, Irene no estaba. Irene no estaba. Y yo nunca dije que lo iba a hacer. Eso, simplemente es mentir eso. Que de momento no tengo pensado tocar en pelotas. Gracias. A mí lo único que me motivó para grabarme esa canción de una vez, vamos, fue verte ahí con el orujo y en... Exactamente. No, era ya muy tarde, estábamos ya todos un poquito cansados y tal. Y me pusieron esa puesta y fue gracioso, pero al final no se cumplió, ¿eh? Esa nos la guardamos. ¿Cuál era la pregunta? No te hemos hecho ni caso, no hemos respondido a lo que nos ha salido el chichi. Pues sencillez y contundencia. ¿Era la pregunta? Yo lo defino con solo una palabra, que es amistad, que es lo que me une para hacer Guerra Fría. Sí, yo creo que... que eso es algo muy importante en un grupo, un vínculo ahí fuerte que se nota además a la hora de tocar. Bueno, como venís diciendo que habéis grabado ayer y eso, ha venido por ahí alguien a grabaros, según me has dicho. Y bueno, no sé, ¿cómo viste? Sí, se coló por las cloacas de aquí, de la Coco y eso, del Coco, perdón. Y eso, y bueno, que ¿cómo fue la grabación y qué pretensiones tenéis con ella? Si tenéis alguna idea de hacer algo con ella, en caso de que guste o que salga otra o lo que sea. La grabación nos ha encantado, recomendamos a todo el mundo que le infle a emails al señor Rata. Y nada, lo que tenemos hablado, que pues lo típico, nunca se sabe si saldrá, pero parece que sí, es que vamos a sacar esto en un EP con un grupo de Suecia, que hay amistad de por medio y que se llaman Dispose, y nada, lo que quepa en una de las caras de esto, del EP, pues saldrá. Ya lo he contado todo, Johnny, no sé, yo me lo... Pues no sé, lo pasé muy mal en parte y luego, es un recuerdo muy bonito y estuve muy a gusto y tal con todo el mundo y la verdad es que, me encantó. Estaba, cuando ya pasó, muchísimo mejor, porque en el momento, pues, o sea, lo pasé súper mal, pero ya después, pues eso, recuerdas y dices, qué chulo, me moló mucho. Yo me lo pasé bastante guay, la verdad, acabé un poco ya hasta las narices de los de Asesinato del Poder, ya, macho. Sobre todo porque no me dejaban grabar la versión suya, ¿sabes? La de Antisistema. Pero bueno, yo qué sé, me canté la de los Doom, que casi mi... Pues ahí andábamos. No, pero, se pasó muy guay, la verdad. Muy cansado, sobre todo, muchas horas. Pero nos lo pasamos... Disbuti. Y fue una experiencia guapa, la verdad. Bueno, aquellos que estaban por ahí de espectadores en la grabación, ¿cómo lo vieron? Yo, a ver, como una clara evolución de, o sea, tuya en la forma de grabar y eso, lo vi genial, simplemente. Y bueno... vale. Bueno, ya para ir terminando, hoy ha sido vuestro segundo concierto, ¿cómo lo habéis visto y todo eso, y ya vamos terminando en breve? Pues yo sobre todo divertido, pues yo creo que más o menos todos hemos tenido bastantes cagadillas, pero como es nuestro segundo concierto, nadie se entera, y como era muy familiar y no lo hemos pasado, yo me lo he pasado muy bien y estos también. Sí, yo he disfrutado mogollón, y eso que tenías un fallo, pero mirabas al público y decías, hostia, se siguen bailando y siguen cantando y tal, y dices, pues nada, genial, me lo he pasado muy bien. A veces se me olvidaba tocar porque estaba pasando también que bailaba y cantaba y eso, y luego decía, ¡ay, esto es tía, que si no, no suena! Yo lo he visto de espaldas, la verdad, va a ser sincero. No, pues eso, muy guay, la verdad, muy divertido, que voy a hacer humo siempre las cagadillas, pero bueno, guay, muy guay, nos lo hemos pasado genial, la verdad. Disbuti. Bueno, hay que decir que este es el primer concierto en el que Chusa canta mirando al público, porque el concierto pasado, por mucho que le veáis tan extrovertido, cantó de espaldas todo el rato. Pero es que no me sale la canción todavía. Y hay, eso es una explicación a todo de por qué se canta de espaldas. Se canta de espaldas pues porque muchas veces no escuchas lo que están tocando, porque es todo una bola de distorsión. Y te tienes que pipear un poco pues en los redobles que hace el Johnny, los cambios que hace el Adri, pues un poco pues tener el stamina controlado, que no se adelanten ni se retrasen. Y sobre todo por eso, a ver, cuando me las aprenda, pues supongo que ya saldrá un poco más rodado, ¿sabes? Pero de momento hay que aprenderse las canciones, ¿sabes? Por la parte que te toca a ti también, ¿sabes? Sí, sí, Pablo, sí, sí. A ti, claro, ¿sabes? Pues... he oído que se ha tirado toda la noche el Pablo ahí estudiándose las canciones de Guerra Fría, pidió las letras por correo, se suscribió al... ¿No llegaron las letras? Era mejor mantener el misterio, claro que sí. No, está claro. Yo he de decir que se me hizo corto el concierto, pero me moló mucho. O sea que a sacar más temas, vaya. Bueno, ya la última pregunta antes de despedirnos. Una pregunta por lo menos típica para mí, porque la suelo hacer siempre. ¿Creéis en el punk como una amenaza o la solución a algo? ¿O simplemente aquí en el llamado primer mundo es la solución al aburrimiento, como dicen muchos? Yo lo veo más como una manera de hacer las cosas, que al final de lo de siempre es el hazlo tú mismo, y para mí el punk es pues casi todo eso. Y sin más. Sí, es que pensamos más o menos lo mismo, ¿no? O sea, por eso estamos... Claro. Amenaza... Amenaza, yo creo que ya antes a lo mejor asustabas a las viejas con las pintas y tal. Pero si solo te quedas tocando punk, ya sea en ocupas o en salas, pues amenaza al sistema ninguno. Bueno, ya que lo dices, que te quedas en ocupas tocando punk, y en cierta manera el punk está así un poco enguetizado. Hay gente que le gusta eso por la movida de tener que currártelo si quieres buscarte un fanzine y una banda, y hay gente que pues que no le gusta y le gustaría llegar a más gente. ¿Vosotros eso cómo lo veis? Pues el eterno dilema de siempre, pero vamos, yo por lo menos sí que tengo claras las cosas que estaría dispuesto a hacer para llegar a más gente y otras que no. Y yo por lo menos, yo qué sé, las cosas que hago son las que hago y porque son las que me gustan, y entonces pues no las voy a cambiar. O sea, por intentar llegar a más gente ni nada, porque si no las hago es porque o no me apetecen o no me gusta cómo tendría que hacerlas, y por tanto, pues yo qué sé, es lo que hago y así. Yo creo que no tenemos que olvidar el motivo por el que estamos, por el que tocamos, etcétera y tal, y desde eso, pues ya plantearnos las cosas, pero vamos, lo de llegar a más gente, pues depende. Si les molamos, bien, y si no, pues nos la suda un poco, ¿no? Yo es que en ese sentido tengo un poco las cosas claras, ¿no? Que no es cuestión de llegar a más gente, ¿no? Que si realmente te interesa, lo buscas, porque tienes tú la curiosidad, porque te mueves, porque muchas veces las redes te los proporcionan, tus propias redes, tu entorno, ¿no? ¿Qué es el problema? Pues muchas veces cuando quieres llegar a más gente, el problema es que pues todo lo que eres tú, tu personalidad, tu mensaje, tu día a día, lo intentas transmitir, se distorsiona mucho, ¿no? Por lo tanto, hay veces que incluso, por mi parte, también es mi forma de ver, ¿no? Mejor encerrarse un poquito y ser más auténtico que, pues, intentar dar un paso más allá y que, bueno, pues, o acabes cediendo o acabes malinterpretándote, ¿no? Pues en todos los sentidos. Más en el musical, que es un poco lo que estamos hablando, pero al fin y al cabo es así, ¿no? Que tienes que ser un poco auténtico también contigo mismo, que, bueno, pues si le molas a la gente o a ti te mola algo, lo buscas, te preocupas, y si no llega a ti, pues bueno, tiempo al tiempo, que acabará llegando, ¿no? O acabará habiendo a alguien que se una a ti y tenga la misma idea o la misma forma de verlo y pueda llevar algo hacia adelante, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, no me voy a ser un poco chapas tampoco. Bueno, pues yo creo que lo vamos dejando aquí, a no ser que alguien quiera preguntar algo más. Y bueno, pues hasta aquí con esta sucia gente de Guerra Fría. Y que añadan lo que quieran, y esto se acabó. Pues nada, Pablo. Agradecerte a ti pues, por haberte tirado las horas que te tiraste ayer. A Pobe, Lara, pues... que es un mérito, ¿no? Que se aguantaron ahí sin ni siquiera haber escuchado a lo mejor una canción, 8 horas de grabación. Y nada, pues eso, pues a todos los colegas, a lo bien que nos lo hemos pasado hoy, y a toda la gente que ha estado ahí pues dándolo todo, ¿no? O sea, que le llevamos un poquito dentro, ¿no? Todos son Guerra Fría, todos somos Guerra Fría. Idem, gracias, gente. Que yo gracias por la entrevista y salir en ese gran programa de Días de Instrucción y por la grabación y nada más. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista con esta gente de Guerra Fría. Por la parte que me toca, dar las gracias a toda la gente que nos acogió allí en sus casas en Madrid, a las bandas con las que compartimos cartel, al Coco por existir ahí y bueno, pues a toda la gente con la que compartimos por ahí buenos momentos. Y ahora ya, pues recién llegados aquí al norte, pues uno igual echa de menos que por aquí no haya gente así tan baja y afín como encontramos allí por Madrid, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras también y bueno, aunque este lugar sea un sitio asqueroso, pues por lo menos no lleva ese ritmo tan salvaje que uno puede apreciar cuando está en Madrid y que en unos pocos minutos puede llegar a agobiarte pues un montón ese ritmo de tener que coger el metro y esas ciudades que son tan enormes que vuelven a tus piernas inútiles para cuando uno quiere desplazarse hasta cualquier lado. Y bueno, pues nada, ahora ya para ir cerrando esto, vamos a poner otra canción de Guerra Fría, pero en este caso no de la grabación, que si no, pues la vamos a adelantar ahí ya demasiados temas. Vamos a poner una canción que grabaron anteriormente en un ensayo y que en principio, pues esta canción iba a salir en un recopilatorio que se va a hacer ahí el compañero Amaury Ochoa de México y que de vez en cuando saca cintas ahí compilando temas de grupos que les gustan y bueno, pues a ver si algún día sale también y el Amaury nos la manda. Vamos a poner uno de sus mayores hits que se llama Divid hasta la muerte. Y bueno, hasta aquí este programa especial de Días de Instrucción. Esperamos volver pronto con programas pues con el contenido habitual, que la verdad que tendremos ahí acumulado material que reseñar para aburrir, pero bueno, cuando se pueda. Y ahí os dejo con Divid hasta la muerte de los Guerra Fría.